Para comenzar, hay algo que les quiere comunicar la Comisión de Educación de lo que se trató en la asamblea pasada. Así que le voy a prestar la palabra. Hola. Hola. Bueno, les comento. La vez pasada, otra compañera de la Comisión de Educación les comentó que iba a haber una jornada de debate donde estaban representados o donde estarían representados los distintos sectores políticos y gremiales. Bueno, definimos finalmente hacer esta jornada de debate junto con UTE y SADOP, y esta jornada de debate se va a llevar a cabo el 3 de julio a las 18:30 en el hall de la escuela 3 del séptimo, es decir, la primera junta, la que está frente al parque, en la calle Rivadavia. Allí, en esa jornada, invitamos a representantes o referentes de UTE-SADOP y además de diferentes partidos políticos, del PRO, creo que está Michetti, Prat-Gay por otro sector, Filmus, Eduardo López por UTE, y bueno, si me olvido de alguien, disculpen. Bueno, los esperamos a todos. Esta comunicación la vamos a hacer llegar a las escuelas y a los papás de los chicos, y nuestra intención es que vengan todos los vecinos, los padres y los interesados por esto, que está muy a flor de piel de todos, y es la educación, ley de educación nacional y aún no ley de la ciudad. De estos temas tenemos que empezar a ocupar. La calidad, no solamente, sino la obligatoriedad, las condiciones de trabajo de los docentes, las juntas, bueno, las juntas de calificación y clasificación docente. Todos estos temas son los que se abordarían en esa jornada de debate. Les vuelvo a repetir, porque parece que con el micrófono funciona mejor, que es el miércoles 3 de julio a las 18:30 en el hall de la Escuela Primera Junta, Rivadavia y Campichuelo. Los esperamos a todos allí. Gracias. Buenas tardes. Pasamos al orden del día. El primer punto es la elección del moderador para la asamblea. ¿Alguien que se proponga? ¿Una propuesta? Bueno, tenemos dos propuestas. La de Abel. Bueno, Abel propone que sea yo. Los que estén a favor. ¿En contra? Bueno, soy yo. Listo. Bueno, el segundo punto del orden del día era la elección de nuevos miembros para la coordinación, que se dieron de baja por dejar de participar en las reuniones de la coordinación. Y se tendría que haber votado antes, pero estuvo las presentaciones de los comuneros. Así que si hay alguien que quiera proponerse para formar parte de la coordinación. Sí, yo quiero proponer a alguien. Quiero proponer acá a la compañera Laura Ceselowski. Levanta la mano, Laura, pues si no nadie sabe quién sos. Acá tenemos a alguien que forma parte de la coordinación. ¿Alguien más? Tres. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me quería proponer para ser parte de la coordinación. Actualmente estoy en la Secretaría Administrativa, así que bueno, quería pasar ahora a ser parte de la coordinación. Que actualmente soy miembro de la Secretaría Administrativa y ahora quería formar parte de la coordinación. Gastón Bachar. Es armar los órdenes del día, conseguir los colegios, conseguir las cosas, armar el consejo consultivo de alguna manera. Y después que los vecinos vengan, hay que seguir. ¿Adelante? ¿Usted no tiene el reglamento? Ah, bueno. ¿Usted pidió la palabra? Hola, mi nombre es Valdés, bueno, soy de la Comisión de Planeamiento y Hábitat y era para proponerme para la coordinadora. Mi nombre es Pedro Valdés, soy de la Comisión de Planeamiento y Hábitat del Consejo Consultivo y era para proponerme para la coordinadora del Consejo Consultivo. ¿Alguna otra propuesta? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me propongo por el periódico ABC, que es del barrio y tiene 11 años de existencia. Es para coordinar, para arreglar junto con los seis más. Bárbaro, me parece un organismo interesante. Bueno, tenemos cuatro propuestas entonces. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué? A ver, que pasen al frente todos los que se propusieron, si no hay nadie más. ¿Qué les parece? Bueno, acá tenemos las cuatro personas que se propusieron. No sé, vayamos votando una por una, a ver qué deciden. Yo quiero que también me propuse. Sí. Es bastante difícil porque algunos de ellos por ahí no son conocidos por la asamblea. Yo propondría que al menos sea un minuto como para tener una idea de por qué les interesa formar parte de la coordinación del Consejo Consultivo. Brevemente. Bueno, una pequeña presentación. Bueno, yo soy el editor del periódico ABC, bueno, pertenezco al Partido Justicialista de acá del barrio y me parece interesante la tarea de las comunas, la hemos apoyado de siempre, con algunas diferencias, por supuesto, que me parece que enriquecen. Y me parece interesante colaborar. Es un organismo que fue aprobado con 9 miembros, hace tiempo que funciona con 6, bien funciona, pero creo que hay que introducirle algunas cosas, que hay que introducirle algún nivel de discusión, porque me parece que están faltando vecinos, me parece importante de que agreguemos vecinos. Mi periódico se distribuye en Almagro, Boedo, Caballito, y siempre ha apoyado el tema de las comunas. Gracias. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Pedro Valdés. Vengo trabajando desde que se constituyó la comuna, digamos, el Consejo Consultivo. En las asambleas y en la Comisión de Planeamiento y Hábitat, creo que hay que tratar de dinamizar lo más que se pueda el Consejo Consultivo, digamos que es el organismo más de base de la democracia que tenemos, y para eso quiero tratar de colaborar. Bueno, mi nombre es Gastón Bachar, me presento nuevamente. Yo actualmente participo en la Secretaría Administrativa de la Junta, participo de las reuniones que tiene la Junta y me gustaría incorporarme para tener poder tener una participación más orgánica. Participo de todas las reuniones de la Asamblea y de las comisiones. Mi idea es sumarme para poder dinamizar el funcionamiento de esta Asamblea. Bueno, me llamo Laura Ceselowski, soy vecina de Caballito, pertenezco a Colina. Y me quiero sumar para ver si podemos hacer crecer un poco más lo que es este Consejo Consultivo. Bueno, pasamos a... Sí. La elección de nuevos coordinadores. ¿Yo puedo hacer una reflexión? Por supuesto. Sí, buenas tardes. Bueno, algunos me conocerán, otros somos muy pocos. Yo quiero hacer una reflexión. Los que están más adelante, que miren para atrás y nos veamos cuántos somos. Porque en Caballito vivimos 176.000 personas. ¿A ustedes les parece que lo que se decide acá es representativo de algo o va a servir para algo? A ustedes, se pónganse la mano en el corazón todos los que estamos acá. Yo hace muchos años que vengo participando, pero esto ni una reunión de consorcio, esto es una reunión familiar. Esto sería casi ser alguna representación, esto no solamente es una descalificación, sino que es una vergüenza y una tomada de pelo a todos los que venimos trabajando hace muchísimos años. Así que pensemos, por favor, y hagamos algo que sea coherente y correcto y que alguna vez representemos a alguien. Bueno. Yo quiero decir algo. En el Consejo Consultivo, en la concurrencia es oscilante, a veces hay más, a veces hay menos. Evidentemente, a mí me parece que, digamos, esta escuela no es el mejor lugar, tendría que tratar de hacerse en lugares más céntricos de la comuna, hace frío y muchos no vienen por eso, y la participación popular no es algo muy común en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo lo que quiero aclarar, porque soy miembro también con Pedro de la Comisión de Planeamiento, es que los que nos movimos el año pasado, por ejemplo, siendo unos pocos también, para sacar, mejorar el proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo Nacional y que fuimos a la legislatura y nos reputearon y demás, y gracias a eso hoy el ganador del concurso tomó todas las propuestas que salieron de este consultivo y lo votamos los que éramos, porque trabajamos por eso los que éramos unos pocos, no éramos millones de vecinos de Caballito. Sin embargo, eso que hicimos, esos pocos, hoy va a tener que ver con el cambio en un montón de hectáreas y con la recuperación de un montón de terreno para espacio público. Terreno que no estaba ni previsto en el plan original, 85% para terreno público, eso ganó. Después de todas las cosas que tuvimos que escuchar, también acá, y ni hablar en la legislatura, porque yo presenté el proyecto en la legislatura y tuve que bancarme unas cuantas puteadas, cosa que estoy acostumbrada, así que no me jode lo más mínimo. Pero gracias a eso y a que algunos nos movemos, la comisión nuestra se reúne cada 15 días. Somos pocos, pero estamos haciendo algunas cosas. Presentamos ya pedidos de informes, otras cosas, y el año pasado nos tomamos el trabajo de hacer eso. Y ese trabajo dio resultado, como hacen los compañeros de educación, de cultura y de las comisiones que funcionan. Entonces me parece que ponerse a cuestionar si los niveles de participación popular son grandes o chicos, cada uno de nosotros tratemos de que venga más gente. Punto. Perdón, ahora voy a hablar yo, me voy a anotar como orador y después sigue la persona que pidió la palabra ahí y después seguirá usted. Sigo yo y después sigue Juan Ignacio Iglesias y después seguirá el señor nuevamente. Rubén Kahn. Primero Diego Johnson. Bueno, yo creo que lo que acaba de suceder acá es una verdadera falta de respeto hacia todos los integrantes del Consejo Consultivo, ya que hay gente que no se ha perdido una sola asamblea y viene siempre. Y el que vengan a hablar de que acá no es la representatividad, digamos, o sea, la representatividad de ¿dónde está entonces? Está en la gente que busca la representatividad, está en la gente que participa, en la gente que propone, en la gente que trabaja honorariamente para beneficiar al barrio. Así que yo lo voy a tomar particularmente como una falta de respeto hacia la participación vecinal de los vecinos de esta comuna. Sigue el señor. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ignacio Iglesias y comparto lo que dice el señor Cabra, dijo usted, Rubén Cabra, sobre la participación popular. Es lamentable que no esté colmado este auditorio. Ahora bien, de ahí a creer que por la poca afluencia de vecinos las decisiones de este consejo sean impugnables, es un poco trágico, ¿no? Digamos, sobre todo en un país donde todavía estamos construyendo el sistema de representación democrática popular. El Consejo Consultivo es una expresión más de algo que está directamente escrito en la Carta Magna. Los ciudadanos gobiernan a través de sus representantes. Entonces, el argumento este de que como somos pocos, nada de lo que decíamos es válido, es aplicable a cualquier órgano legislativo del país. Porque como no están los 40 millones de habitantes atrás, entonces no sirve nada. Me parece un poco peligroso pensar que lo que decidamos acá no es válido porque no hay gente. Lo que hay que hacer es salir a buscar a la gente. Lo que hay que hacer es participar más, no simplemente impugnar a los órganos que están destinados a expresar la voluntad popular. Sobre todo en un país donde por lo menos uno de los mejores presidentes de la historia del país subió al poder con el 22% porque alguien dijo que bueno, no, mejor no nos presentamos. Entonces, cuidado con confundir la representación popular con la virtud de los organismos que la expresan. Muchas gracias. Vamos a empezar a aclarar un poco, porque yo me alegro que haya incorporado nueva gente. Evidentemente la nueva gente no me conoce y hablar de participación y hablar de trabajo ad honorem y hablar de estar y movilizar y preocuparse por el barrio, creo que me conocen menos. Pero bueno, son las circunstancias de la vida. El 22%, como dijo Kirchner, a lo mejor yo soy más oficialista que muchos de que se dicen oficialistas. Lo que pasa es que yo, como dijo Néstor, no dejo las convicciones en ningún lado. Ni las ideas ni los principios. Eso es fundamental. Para que no nos confundamos. No entro por la ventana en ningún lado. Y con respecto a la participación, siempre nos costó muchísimo para todo. Para todo. Pero eso no nos impidió hacer. Y si nos conociéramos un poco, sabrían que la ley de comuna también la conseguimos unos pocos en la ciudad. Y tardamos 10 años. Y recién en el 2005 conseguimos que la ley de comuna salga, porque íbamos todos los jueves a la legislatura a pelear por la ley de comunas y después tuvo que salir por un edicto judicial. O sea, Evidentemente, lo conseguido, o lo peleado, o lo discutido, a veces hay que entrar y tener base, tener un poco de historia, saber cuál es la realidad de las cosas, no mezclarlas y no confundir. Yo no le quito representación absolutamente a nadie. Yo lo que sí digo, que nos merecemos que si acá no está la gente que se necesita o que se necesitaría, esto se está transformando en lo que fue el presupuesto participativo, donde las primeras reuniones eran 800 personas y terminamos 4 después en las últimas. Acá yo veo que al principio había muchísima gente, después veo que hay muchísima, y no tiene nada que ver ni el frío, ni el clima, ni absolutamente nada. Cuando uno tiene ideas, tiene convicciones, tiene principios, quiere al barrio, quiere al país, quiere a la ciudad, no lo impiden, no lo impiden las cosas, no lo impiden. El tema pasa porque no nos confundamos. Para mí, lo que recién dijiste, Beatriz, no es un logro haber hecho el concurso de Caballito, de las playas de maniobra. Nosotros tenemos que recuperar espacios verdes de recreación, de acceso exclusivo y demás. No necesitamos más vivienda, somos 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Podemos dedicar ese predio a cualquier cosa menos para vivienda que no sea tampoco de interés social. Acá no necesitamos especulación inmobiliaria, acá no necesitamos negocio, no queremos negocio, no lo puse yo. Pusieron un ejemplo, me estoy tomando el ejemplo. Si hay gente, si hay reglas de juego, el que pone las reglas de juego se tiene que ajustar a las reglas del juego. Y yo sigo las reglas del juego que se implantaron acá. Entonces estoy contentando para que nos escuchemos y para que sepan que no hay un solo pensamiento. Hay varios. La democracia es pluralidad de ideas. Por eso comparta la palabra. Compartimos la palabra, he pedido la palabra. Aquí veía que no había ni siquiera ambiente. Por lo menos ahora nos hemos calentado un poco. Había pedido la palabra el señor Jorge Oviedo. Seamos breves, así. Sí, creo que principalmente venimos a discutir temas que no son de índole personal. O sea, por lo tanto, sería importante que cuando venimos a discutir, cada uno de nosotros, por lo menos los que tenemos alguna edad, todos tenemos alguna historia. Y si cada uno de nosotros vendríamos a contar nuestra historia, estaríamos mucho tiempo discutiendo la historia de cada uno. Con lo cual, creo que los temas personales uno los deja afuera para empezar a discutir las cuestiones que tienen que ver con el barrio. Las cuestiones del barrio, a veces hay más personas interesadas que otras veces, esto es así como lo ha dicho Beatriz, llega a muchas personas el mail y las distintas formas de comunicación que tiene el Consejo Consultivo y también por parte de la comuna. Por lo tanto, creo que la descalificación en cuanto a la cantidad de gente que puede llegar a presenciar o a venir o a asistir, como querramos decir, no solamente está considerada en esto, sino también está considerada en que después va a recibir lo que se ha hecho y lo que se ha dicho en el Consejo Consultivo, porque es lo que estamos haciendo últimamente. Esto también para informarle, ¿no?, al señor Cábana por parte de la coordinación de la cual formo parte, ¿no? Y creo que no es un tema menor la construcción de un espacio indudablemente de una institución, no solo de un espacio, porque estamos hablando de una de las instituciones de la comuna. Consejo Consultivo junto con la Junta de Gobierno de la comuna son los dos órganos que tiene principalmente la comuna dentro de la ley de comunas. Por lo tanto, hablar de su conformación, hablar de su coordinación, que fue establecida también por el reglamento que fue votado por más de 300 personas, ¿no? A pesar de que tampoco creemos que 300 personas es una cantidad importante si la tomaríamos por el número de habitantes que tiene Caballito. Lo que sí es que sería muy difícil hacer una asamblea con 140.000 habitantes, ¿no? Deberíamos buscar otras formas de participación, indudablemente. También esto lo estamos planteando, ¿no? Cuando planteamos una página o cuando planteamos otros medios para participar. No solamente la forma de participar es la presencial es una de las tantas formas de participación. Hay mucha gente que participa a través de las comisiones, hay gente que se ve representada por otros que vienen a participar y que representan organizaciones. Por lo tanto, la presencia no es solo unipersonal de muchas de las personas que vienen aquí, sino que también representan grupos, no solo grupos políticos, sino también grupos sociales y organizaciones sociales. Por lo tanto, creo que tenemos que considerar esto y tenemos que tener muy en cuenta cuando decimos y cuando pronunciamos determinadas palabras. No porque nos pueda llegar a ofender, porque no creo que sea intención ningún tipo de ofensa, sino que también quiero recordar que la representación no solo es la personal. Y el Consejo Consultivo no es un órgano solamente de vecinos, es un órgano de organizaciones principalmente y también de vecinos. Por lo tanto, le digo al señor Cábana que acá hay representadas muchas organizaciones barriales y esas organizaciones barriales representan a muchos vecinos. Por lo tanto, también hay que respetar a esas organizaciones. Una cosita, para el uso de la palabra que sea racional. En una de nuestras asambleas habíamos votado que cada orador tenga alrededor de 3 minutos para hablar, así que voy a empezar a llevar con el reloj la cuenta para que seamos todos más breves. Bueno, vamos a intentar ser breves. Mi nombre es Julia Liberatori. En primer lugar, me parece un poco contradictorio que el señor Cábana venga después a los gritos a hablar en plural de lo que nosotros necesitamos o no necesitamos, según su primera afirmación respecto de la representatividad, porque yo no lo veo acá trayendo un montón de gente que representa con sus dichos, entonces por lo menos que hable en plural a mí me resulta contradictorio. Por otro lado, me parece que si acá, estoy hablando yo, discúlpeme, después va a tomar la palabra como ya la tomó 2 veces. También me parece que por otro lado, si a esta asamblea le falta representatividad y le falta fuerza, también tiene que ver con que hay un gobierno de la ciudad que no baja el presupuesto que tiene que bajar y que no le da a las comunas las atribuciones que tienen que tener para funcionar. Por ende, también es lógico que si no tenemos plata para hacer afiches, para hacer difusión, para comentar las actividades, el nivel de participación va a ser bajo. Por otro lado, yo le quiero recordar, porque yo sí lo conozco, pero dudo que usted me conozca a mí, yo he venido a todas las asambleas, he ido a todas las actividades del Consejo Consultivo y yo en las actividades del Consejo Consultivo la verdad es que no lo vi y tampoco lo he visto acá tratando de ver cuáles son las maneras de generar mayor llegada a las calles, sino simplemente lo veo cuando viene a criticar. Lo cual me parece preocupante viniendo de una persona que conozco, también trabajó mucho por esto, empezó de la nada y me parece que tendría que considerar más que loable que hoy estemos tratando de completar la coordinación para realmente poder ser más y salir a trabajar más duro en los años que se vienen. Mi nombre es Maximiliano Loicio, soy vecino del barrio y me acabo de sentir insultado por el señor Rubén Cábana. Siento que me insultó como vecino y participante de esta asamblea que intento venir todas las que puedo, todas veces, destinando tiempo de mis estudios y de mis actividades físicas. La verdad, fue un insulto a todos los que estamos acá en la asamblea. La verdad, espero un pedido de disculpas, nada más. Mi nombre es María del Carmen de la Iglesia, soy vecina del barrio e integro a la Comisión de Hábitat y Patrimonio, igual que mi compañero Pedro. Bueno, yo también me siento molesta por las palabras del señor Cábana, a quien he visto también, como dijo la compañera anteriormente. Siempre pareciera que está en contra de lo que se resuelve o en contra de todos nosotros. Yo no veo el problema de que se elija una nueva comisión. Justamente alguien preguntó de qué se trataba esta nueva coordinadora o esta nueva coordinación y se dijo, bueno, para organizar mejor. Entonces yo creo que si hay poca gente acá, quizá la coordinadora encontrará que a lo mejor este no es el lugar adecuado, como también se dijo, porque es un poco lejano. Es más, no entiendo ese enojo y ese insulto a toda la gente que está acá. Yo también lo considero una falta de respeto. Nada más. La última, sí, ya pasamos a votación. Bueno, soy Nela Antonelli y yo creo que me conocen. Lo primero que tengo que decir es que no estoy muy de acuerdo, Diego, con que 3 minutos cada uno, porque esto es un consejo consultivo. Eso es un tema que tenemos que arreglar, porque si no, ¿dónde está la participación? Yo no te digo que agarremos el micrófono y nos encariñemos con él. Hay que hablar cortito, pero que hay que dejar expresar. Esto desde el punto de vista del tiempo de cada uno. Con respecto... Una pequeña aclaración. No fue mi decisión, sino que se votó en asambleas anteriores. Mirá, yo estuve... Vos sabés que yo... Si querés, andá a fijarte en mi asistencia. Yo estuve en esa como en todas, menos la anterior, estuve en todas. Pero es por un problema de edilicia, o sea, es un problema que tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque si no, ¿dónde está la participación? Lo segundo, tenemos que aprender a escucharnos y a participar y a aceptar que estemos en desacuerdo. ¿Cuál es el problema? Este es un consejo consultivo comunal. Somos vecinos. Y me consta, aunque no piense igual exactamente que el señor Rubén Cábana, pero el señor Rubén Cábana, he trabajado con él y lo conozco desde hace mucho tiempo, fuera de la política, como referente barrial. Entonces, bueno, él le parece que quiere decir y expresar algo con lo que no está de acuerdo, y bueno, y nos tenemos que respetar. Nos tenemos que respetar. El consejo consultivo, no quiero. El consejo consultivo comunal, a mí me da un poco de pena que haya, yo quisiera que hubiera más representación y que hubiera más colorido, digamos, porque de algo que a mí me preocupa es del vaciamiento. ¿Qué? Del vaciamiento, pero estoy hablando de la tolerancia, del tiempo, de la participación, que es algo que es muy importante para que nos entendamos y para que la gente siga viniendo. Yo conozco vecinos que se han retirado a raíz de que ven que está copado por una sola idea. Y esto no tiene que ser. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Y yo trabajo codo a codo con cualquiera, con cualquiera de los vecinos de acá. Y lo otro que quiero comentar, que cuando nos presentemos, estamos representando y somos vecinos. Acá no tenemos que decir a qué fuerza política representamos, porque no estamos representando una fuerza. No está. ¿Qué? Perdóname, no hay que contestar. Somos vecinos. Punto. No, nos. Después nos conocemos militando en la calle, pero acá no... quise decir estas cosas, nada más. Esta es mi posición y respeto otras posiciones aunque no esté de acuerdo. Y no me gusta que desde la butaca me contradiga, porque después de todo... Si hay una mayoría, nunca nos vamos a poder escuchar. Yo lo escuché al señor Rubén Cábana y exijo que me escuchen a mí, y nadie me puede decir de que no trabajo o que no me ocupo de la comuna. Yo me ocupo, pero escuchemos, no, abramos. Que venga la gente y que diga lo que siente, lo que le preocupa del barrio. De eso tenemos que hablar acá. Bueno, una sola cosita... Lo voy a hablar como orador en este segundo, una cosita. Que esté claro, acá no se le cierra la puerta a nadie. y si no, no escucharíamos los gritos que escuchamos. Lo que sí es importante es aprender de los viejos errores que han sucedido en este Consejo Consultivo, que recordemos que eran bastante más numerosos, y justamente por gente que empieza los gritos y gente que le responde desde el otro lado, es que se fue de a poco diezmando la participación. Entonces, por favor, cuando hable la señora Nela, escuchémosla. Cuando hable el señor Cábana, escuchémoslo. Y cuando, por favor, los oradores también traten de ser breves para un buen funcionamiento y que todos se puedan escuchar y que todos se puedan expresar, como siempre pasó, ya que acá a nadie nunca se le prohibió la palabra. Bueno, listo. Vamos a pasar a la votación. ¿Tiene palabra? Solamente, mi nombre es Abel Alillo, solamente quería comentar que había preguntado a los candidatos a qué grupo político o bien a qué organización vecinal o centro cultural de la Comuna 6 pertenecían, porque si uno recuerda el reglamento que se sancionó en la segunda, para algunos, asamblea, y según otros que cuentan que fue la primera asamblea, bueno, no importa, una de las primeras asambleas del año pasado. Lo cierto es que se conformó la coordinación con 9 organizaciones. Eran centros culturales, partidos políticos, ta. Por eso yo preguntaba, porque digo, estas 3 personas que están acá asumen hoy en función de un cierto grupo, o un centro cultural, o un partido político, o lo que sea, que se supone que acompaña la gestión de ellos. Por eso yo estaba preguntando, porque el reglamento que quedó sancionado no fue un reglamento donde participábamos y éramos electos a título individual en los diferentes 3 organismos que acompañan la gestión del Consejo Consultivo. La otra cosa que quería decir es que hoy yo, por lo menos hasta ahora, cierta representación oficial del PRO, Propuesta Republicana, no la veo en esta asamblea, como sí la veo en otras. Hay por lo menos un miembro de la Junta Directiva del PRO, Comuna 6, que participa asiduamente aquí, que no hace mucho tiempo es, a su vez, un contratado de la Comuna. Por lo tanto, digo, me parece como que aquellos que tenemos una concepción de que el Estado es esto también, debemos preservar estos lugares, más allá de nuestras pasiones y nuestros gustos al hablar, y más allá de los intereses que tengamos de que esto tenga un modo u otro de ser. La cuestión de cuando reclamo desde ahí, desde mi butaca, no al diálogo, es porque una idea de las asambleas es que cada uno de los oradores se dirige a la asamblea en general. Se supone que se debaten ideas, no narcisismos. Era nada más que eso. Sí, así ya. Una pregunta, ¿cada uno vota a un candidato o todos a todos? No, iremos votando uno por uno y contaremos. Sí, lo que un poco quería decir es lo que terminaba un poco de recalcar a Abel, que por otro lado yo también lo había remarcado, contestando un poco también las cosas que se dijeron, es que cuando elegimos el Consejo Consultivo y cuando hablamos del Consejo Consultivo y cuando elegimos los distintos niveles de autoridades, no fue casual que elegimos organizaciones. Y no fue casual que elegimos representantes de organizaciones. O sea, no fue una cosa que fue planteada dentro del estatuto que votamos por una cuestión de no dar lugar justamente al personalismo y solamente al tema de la vecindad. Es más, y de los vecinos, y tomados individualmente. Y esto tiene que ver con una concepción también, tiene que ver con concepciones políticas y tiene que ver también con concepciones en cuanto a la organización social. No solamente tiene que ver con una forma de organización vecinal, también tiene que ver con esas formas de concepciones. Entonces, creo que negar esta forma de participar a través de organizaciones, que es la forma que hemos planteado en algún momento y que votamos en ese Consejo Consultivo, es seguir remarcando las formas de organizar desde el barrio, y el barrio se organiza desde toda forma de institución, no solo las instituciones políticas, sino las instituciones sociales y vecinales. La unión de vecinos, o sea, no nos olvidemos que nuestra ley de comuna habla de una forma de organización, por ejemplo, que se junte un grupo de vecinos que corresponden a una determinada zona o a una determinada cuadra. Esas son formas de organización vecinal que están planteadas en nuestra ley de comuna. Eso fue lo que se recogió cuando se hizo el estatuto. Ese es el espíritu que se recoge en el estatuto y esa es la representatividad que queríamos llevar adelante. Esto era lo que quería mencionar. Bueno, ahora sí, pasamos a la votación. Estuve contando recién, somos 45 personas, así que vamos votando una por una. Sí, pero eso ya, bueno, quedan definición de ustedes. Para votar a Laura Ceselowski para la coordinación, a favor. A ver, listo. ¿En contra? Una. Para votar a Gastón Vallar para formar parte de la coordinación, a favor. ¿En contra? Para votar al señor Pedro Valdés para formar parte de la coordinación, a favor. ¿En contra? Y para votar al señor Álvaro Buenaga para formar parte de la coordinación, a favor. ¿En contra? Bueno, entonces los nuevos miembros de la coordinación van a ser Laura Ceselowski, Gastón Vallar y el señor Pedro Valdés. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los informes de comisiones. ¿Hay alguna comisión que quiera presentar algo? Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Cabrera y voy a dar el informe de la Comisión de Seguridad. Les comento que la Comisión de Seguridad no somos muchos integrantes, la participación es escasa, al igual que en todas las comisiones. No obstante eso, nosotros le pedimos a la Asamblea que nos aprobara un relevamiento encuesta para llevar a cabo entre los vecinos del barrio, y eso se está haciendo. Tenemos algunos datos de lo que se procesó de las encuestas realizadas. La participación en general, la modalidad es salir y timbrear. El 90% de la gente colabora y se prende, digamos, en un diálogo. Lo que notamos es que hay mucha necesidad de comunicación. La gente quiere hablar. Participar no tanto. Los que dicen que quieren participar del Consejo Consultivo serán el 1%, y de ese 1% es muy difícil conseguir que alguien venga. Le preguntamos, por ejemplo, qué problema de seguridad considera que hay en su barrio y si habían sido víctimas de algún delito. ¿Y qué otros problemas nos podían manifestar que existían o que ellos veían? Y los resultados nos dan, por ejemplo, que el 49% de las personas que consultamos quiere recibir información sobre las actividades del Consejo Consultivo. Ya le dije que el 1% solamente quiere participar, manifestó deseo de participar. El 30% nos dejó su mail. y se les envía notificaciones de las asambleas que se han realizado, no sé si alguno vino, e inclusive se los han invitado a algunos eventos relativos a la seguridad que no tienen que ver, digamos, que tienen que ver más con las mesas de seguridad, que se hicieron un par de mesas en una plaza y se hicieron un par de actividades, se los invitó, pero no vino nadie de este 30% que dejó el mail. Después, con respecto a si sufrieron algún delito o si ven problemas de seguridad en su barrio, el 43% dijo que sí, que sabía o había sido víctima de algún delito. El 21% sufrió un delito, pero solo el 10% hizo la denuncia. En delito entendemos desde un robo de auto hasta el arrebato de un celular. De ese 43, el 21 sufrió delitos y el 22% vio, le comentaron o escuchó a algún vecino que había visto algo. O sea que esas son las cifras que más o menos se dan con respecto a la seguridad. El 20% comentó problemas con el arbolado, con las raíces de los árboles o con la poda. El 16% se quejó de escasa iluminación. El 23% comentó problemas de vereda, bacheos. El 13% se quejó de algún problema con las construcciones, ya sea problemas personales con algún vecino que construye o problemas con las construcciones que se están realizando en el barrio. Y el 36% se quejó de la basura. Falta de limpieza de los contenedores, falta de contenedores o problemas de recolección. Digamos que esta encuesta que hicimos nos demuestra que, digamos, el problema principal, diríamos, por este resultado que tenemos acá, es la basura, perdón, la seguridad, la basura, las veredas, la poda, la iluminación y las construcciones. Ese sería el ranking. Con la característica de que la seguridad, la mitad de las personas habla por cosas que le comentaron o que dice que vio. Delitos, solamente sufrió el 20% y solamente el 10% hizo la denuncia. La encuesta se sigue realizando y yo quería invitar a todos los que y a todas las organizaciones que participan del Consejo que si se acercan a colaborar, vamos a tener un muestreo mucho más amplio del que pudimos llevar a cabo en estos meses. Una pregunta, fuerte, no te escucho. Esto que tengo acá son 150, los datos que tenemos son de unas 150 encuestas. Hay compañeros que todavía tienen encuestas de su poder y no las tenemos. Nada más. Las zonas se hicieron. Hay una parte de Caballito Sur y una parte de Caballito Norte. Son aleatorias, digamos, le dimos libertad a los que salían a hacerla, que lo hicieran, que nos indicaran en qué lugar la hacían, digamos, pero son en varios lugares del barrio, no están en un lugar en especial. En cuanto a los delitos, ¿se aclararon qué tipo de delitos? No, no te escucho. En cuanto a los delitos, ¿se aclararon qué tipo de delitos? No tengo acá, digamos, el delito. Recuerdo sí que de este 20% que dice que sufrió delito, hay desde robo automotor, hay un caso de un ingreso a una casa donde hubo un homicidio producto del robo, que fue muy conocido por la calle, por Pedro Goyena y Thompson, por ahí. Y hay delitos de arrebato de celulares, de arrebato de cosas de la vidriera, digamos. A la pregunta de sufrió algún delito, la gente dice sí. Y después se enumera el delito que sufrió. Hay gente que le robaron la billetera o le robaron la cartera y no lo considera, digamos, como un delito grave y no lo dice. Pero otras personas lo viven como si hubiera estado en juego su vida porque le robaron el celular, lo apretaron en una calle y le sacaron algo. Depende mucho de la visión personal de cada uno, digamos, como lo transmiten. Nosotros solamente preguntamos si sufrió algún delito, lo que ellos consideran que es un delito. A partir de ahí contestan y a partir de ahí le preguntamos qué tipo de delito y después le preguntamos si había hecho la denuncia. Por eso hice hincapié en esto, solamente de ese 40%, solamente el 10% hizo la denuncia y los que sí sufrieron delito son el 20%. Se habla de un homicidio. Sí, sí, sí. Digo porque hay un criterio sobre la seguridad. No te escuché lo último que dijiste. Hay criterios sobre la seguridad, algunos que lo vinculan con el homicidio directamente y otros que dicen todo es estudiable. Sí, no, está bien. Digamos, nosotros lo único que hicimos, aparte de salir, perdón, lo que me metí a decir es que al principio también salimos a hacer una tarea de difusión de lo que era el Consejo Consultivo y nos encontramos con que la amplia mayoría de los vecinos desconoce cómo funciona el Consejo Consultivo, cómo está conformado. Se hizo, en ese sentido, se llevó un volante explicativo de lo que era el Consejo y gran parte, digamos, de la charla que tuvimos con la gente fue explicarle cuáles eran las funciones del Consejo Consultivo y cómo estaba conformado. Con respecto a este tema que me preguntás, nosotros simplemente salimos a hacer un relevamiento para escuchar qué era lo que nos decía la gente. No salimos con la pretensión de hacer un estudio de cuáles eran los delitos. Comenté el caso de los casos que tenemos, digamos, de la respuesta que tenemos, esto de que nos encontramos con un homicidio, digamos, porque estábamos con una compañera haciendo un relevamiento, tocamos timbre, ella le tocó ir a una casa y sale la mujer que vivía ahí y le cuenta la experiencia que había tenido. Y es difícil a veces comentar o tratar de recabar algún tipo de información o mantener algún diálogo con alguien que ha tenido una circunstancia de ese tipo en la casa. Y por eso dije que era desde un homicidio hasta robo automotor, hasta robos menores. Sí. Una pregunta. En el caso del arrebato, ¿es en el mismo lugar donde reside el voluntario alrededor del residuo o cualquier lugar donde lo reside? Esa sería una pregunta. Y la otra, en el caso del vehículo, si cualquier tipo de circunstancia es en el mismo domicilio, en el lugar donde estacionó, o en cualquier otro lado, como por ejemplo ocurría mucho acá en Rivadavia y también, y que le gatillaban delante de cuando estaban en el mismo tráfico, digamos, estaban delante. Nosotros el relevamiento lo hicimos entre vecinos del barrio y las preguntas que se hacían eran relativas a los vecinos en los casos que sufrieron robos levantaron los autos durante la noche, los dos o tres que comentaron robo automotor. Los arrebatos son todos en el barrio, pero no sé exactamente la zona. No lo recuerdo tanto como estos casos porque a uno le quedan grabados. No se hizo hincapié en cómo era el delito, qué tipo, digamos, en este caso. ¿Cómo? Se le preguntó simplemente el tipo de delito y se había hecho la denuncia. No es, por eso digo, no era un estudio. Una de las cositas, a todos les comento que de las comisiones pueden participar absolutamente todos. Y cuando las comisiones eleven alguna propuesta a la Asamblea y llega a ser aprobada, cualquiera de los integrantes puede ir a participar y opinar sobre cómo debe ser la metodología que se debe utilizar para llevar tal o cual cosa adelante. Si no, hay que dejarlo en manos de los vecinos que decidieron llevarlo adelante y de ese modo dejarlos que se expresen, pero no les agradezcamos el trabajo que hacen, digamos. Pero por eso lo único que recalco es que porque hay gente nueva, que cualquiera que quiera participar puede hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de este encuentro? El objetivo era tener una idea de cuál era la situación en el barrio en general. Lo estoy presentando acá en la Asamblea, estoy dando un informe de cómo lo venimos llevando hasta ahora. Cuando digamos tengamos una muestra mucho más amplia, lo volveremos a presentar, volveremos a darle los datos que tenemos. A ver, trabajo en conjunto no hicimos. La relación que puede haber es que algunos de nosotros participamos también de las mesas de seguridad. Pero, digamos, esto es una cosa diferente de las mesas. Y repito, salimos con un volante, nos presentamos, dijimos que éramos vecinos, que participábamos de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo. Le preguntábamos si sabía que era el Consejo Consultivo, nos encontrábamos con que la mayoría de la gente decía no. Sí. Usted votó comunero. No sabe. La gente no sabe que el Consejo Consultivo existe. Cada charla de esta que se daba nos llevaba mínimo 20 minutos. Mínimo 20 minutos. Y los primeros 10 minutos eran explicarle cómo funcionaba, qué era el Consejo Consultivo. Los primeros 5 significan confianza. ¿Cómo? No, pero por eso dije yo al principio, yo creo que 9 de cada 10 atendían. Fue muy poca la gente que dijo, no tengo tiempo, no me interesa. Si uno le decía que era un vecino del barrio, que estaba haciendo una encuesta de seguridad, la gente escucha y participa. Salimos con un volante del Consejo Consultivo donde dice cuáles son las funciones del Consejo, donde presenta el Consejo Consultivo. Y eso, por eso dije que al principio, en la gran mayoría de los casos, los primeros 5 o 10 minutos de la charla estaban referidos a lo que era el Consejo Consultivo. ¿Alguna otra comisión quiere presentar algún informe, alguna propuesta? ¿Qué quieres opinar? ¿Con una pregunta para él? El índice de denuncia es del 20%. Sí. Eso. En la tesis, por ejemplo, el responsable se llama Nami, que es un perro. En la 12 está Omar Martínez, que es un señor de primera junta. Y en la décima estaba en discusión y la 11 también tiene mucha relación a la gente de la obra. Sí, ellos tienen, son reales, lo van a dar. El otro que presentó fue la mía. Tiene que presentó un informe de campo. Eso que vos me preguntás se hace a través de las dos mesas de seguridad que hay en Caballito. Una funciona en el Club Premier y la otra funciona en el Club Oeste. Han venido a las mesas los comisarios. No se nos ocurrió a nosotros pedir desde el Consejo Consultivo una estadística. Yo lo que conozco es de las entrevistas con los comisarios y del funcionamiento de la mesa. Pero en todas las encuestas que se han hecho de este tipo, los índices de denuncia rondan ese nivel. ¿Alguna otra comisión quiere? ¿Alguna otra comisión quiere presentar algo, algún informe, alguna propuesta para esta asamblea? Si ya nadie quiere presentar nada, sí. Porque, a ver, acá veo una... Yo sé que la Comisión de Cultura quería presentar algo, pero veo una sola integrante, que es Laura, que no sé si lo crees. Porque yo les explico, porque yo como coordinador también acompaño a la Comisión de Cultura. Y lo que le querían pedir a la Asamblea, porque no veo al coordinador de la comisión, era a través del informe que presenta Susana Espósito de que todos los meses se reúne la red de cultura de Caballito y que ahí es donde se toman las decisiones, la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo quiere elevarle una nota a la comunera para poder integrar parte de esa red de cultura donde se toman las decisiones de qué se va a hacer en la comuna. Así que esa es la propuesta, si está a favor esta asamblea, de hacer ese pedido a la comunera. ¿A favor? ¿Ahora? Un segundo. Sí, fue sobre... Abel, Ali es mi nombre. Lo que yo quería comentar respecto al informe de la comunera Susana Espósito del área de sociocultural o de cultura y social, creo que se llama, o algo así, es el informe extenso que se estuvo difundiendo últimamente y que parece un informe realmente muy interesante para que cada uno de quienes participamos en este espacio le dediquemos un tiempo para leerlo, porque no deja de ser notable que las 50 y pico de páginas, con una cantidad de fotos importante de la comunera, yo creo que más o menos entre las 30 o 35 fotos que hay allí, más o menos unas 20 está la foto de la comunera, quizás sea para que no nos olvidemos de ella, en un exabrupto narcisístico quizás. Pero el punto que voy es concretamente a que no deja de ser sorprendente que la comunera jamás haya participado en un año en este espacio y que no se haya puesto en contacto con el área de cultura. Es realmente algo para resaltarlo, es más, habría que hacer como una cierta condena a ese tipo de actitud, porque es una funcionaria pública que cobra un sueldo del Estado y que tiene funciones que exceden lo que sean sus gustos respecto de los distintos espacios que están instituidos legalmente dentro de la comuna. Por lo tanto, yo creo que habría que en algún momento, si no cede ante esto de incluir a la Comisión de Cultura dentro de las actividades del área, a expresarse condenando la actitud que ha tenido hasta ahora. Era simplemente eso. ¿Sobre esta propuesta? Una cosita, claro, que esos informes me los entregó una persona del PRO, pero que estaban impresos. y no tenemos presupuesto para hacerle fotocopias a todos, así que el señor Ali los pudo leer porque los escaneó, así que se los vamos a estar mandando al resto para... Presenta un informe la comunera en que habla de una, la creación de una mesa, de una comisión de seguridad. Y estuve viendo todas las actividades que realizaron y me llamó la atención que todas las relativas a la seguridad estaba de algún modo representada o dando los talleres o dando las charlas la Policía Metropolitana a través de sus distintos de sus distintas relaciones que tiene con la comunidad. Estaría bueno, me parece, que el Consejo Consultivo le preguntara a la comunera si hay algún otro, si pidió, digamos, la colaboración de la Policía Federal, por ejemplo, que también tiene equipos que trabajan en vinculación a la violencia familiar, a bullying, a trata de blancas, a trata de personas, perdón. Preguntarle si aparte de cursarle una invitación a la Policía Metropolitana, porque todos los talleres que hizo, por lo menos en ese informe, están dados por la Policía Metropolitana, que casualmente en este barrio la tenemos nada más que en el Parque Centenario. Entonces, si existe la posibilidad de que el Consejo Consultivo le pregunte si invitó a alguna otra dependencia oficial que trate el tema, o solamente invitó a la Policía Metropolitana. Esa era una propuesta nada más para hacer. No nos olvidemos que Susana Espósito es la, aparte de ser la cuarta comunera, es la esposa del vicejefe de la Metropolitana, Ricardo Pedaz, nada más, recordemos eso. Bueno, ahora sí vamos con las dos propuestas. La primera es para que elevar la nota con el pedido de que la Comisión de Cultura ingrese a la Red de Cultura de Caballito. Los que estén a favor. Los que estén en contra. Bueno, eso queda aprobado. Y la propuesta del señor Álvaro de elevar la propuesta también en esa misma nota, de saber si solo para sus actividades convoca a la Policía Metropolitana o si también convoca a la Policía Federal. ¿Están a favor? No, la misma nota. O diferentes, es para la misma persona. ¿En contra? Bueno, quedan aprobadas entonces. Si no hay ninguna otra propuesta de las comisiones, el siguiente punto del orden del día. A riesgo de ser pesado. Algo que tiene que ver con justamente este informe del que venimos hablando. Hay una cuestión con ese informe. Es un informe realmente extenso, donde hay muchísimas actividades que están organizadas por la Red de Cultura, ABC. Es curioso, pero en esa red hay una serie de organismos o de instituciones barriales que legítimamente participan en ese espacio, pero no deja de ser llamativo la ignorancia olímpica que la comunera practica respecto de muchas otras organizaciones que hay dentro del barrio, las cuales pareciera ser que no le gustan y entonces no quedan incluidas dentro de ese espacio. Yo en los años que llevo en este barrio jamás he recibido, ni en las organizaciones en las que participo, una invitación, y menos en este último año que ejerció la comunera, de invitación a participar en esas reuniones. Es decir, es lo mismo que se viene repitiendo respecto de los 4 años de gestión de Marcelo Mauricio y Ambris, sí, de Marcelo y Ambris dentro del CGP, que es algo así como una especie de tercerización de la cultura en un grupo de organizaciones que son afines a la gestión PRO en la comuna. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, contrasta con lo que debe ser, de acuerdo a la Constitución, la participación de la ciudadanía en este tipo de actividades. No. Yo pertenezco a la Red de Cultura. Rubén Cabana pertenece a la Comisión de Cultura de hace muchísimo tiempo. Y nosotros hemos venido haciendo hace muchísimos tiempos, mucho antes de Iambrit, hace 9 años que venimos haciendo la celebración de Caballito. Nunca nadie, por ejemplo, de SOS nos pidió. Pero además es un sistema tan abierto, porque no lo inventó esta mujer, la comunera. Viene de mucho tiempo antes. Y pertenecemos a organizaciones del barrio que hacemos festejos del barrio, distintas. Ahora Julio, por ejemplo, cumple años el Parque Rivadavia. Y aquella, la otra vez tuvimos 2 celebraciones. Una la hicimos nosotros en el Parque Rivadavia, como es usual, y otra se hizo en el Parque Centenario con conjunto de rock. Pero yo les digo que hace muchísimos años que nosotros participamos y ahora, por ejemplo, el centro de UPCN de la compañera Susana Beloc me pidió que yo le gestione para ingresar, que eso quisiera, por supuesto. Está absolutamente abierto y no lo maneja Susana. Nos manejamos con un criterio muy de equilibristas para no caer en manos del PRO, pero también hacer cosas por el barrio. Rubén, que muchas veces ha participado y ha sido uno de los gestores del principio, puede dar fe de que está abierta a todo. Y SOS no se ha distinguido por pedir participar, ni mucho menos. Pero son nuestras habituales disidencias, Abel Ali. Bueno, nombre tuyo. Yo hablo en nombre mío, en nombre de ABC, y nosotros participamos. Y yo participo también por la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, que soy el presidente. Y no de ahora, de hace 9 años que venimos celebrando en el Parque Rivadavia. Y una vez, gracias al compañero que había fundado, Rubén, con toda la discrepancia que yo tengo con él, él consiguió los fuegos artificiales mejores que hubo en Caballito cuando lo hicimos, que estaba en el gobierno. ¿Quién estaba, Rubén? No, Ibarra, sí. Por eso, es una entidad abierta y además agradecería, yo ya había solicitado la otra vez a Diego que nos consiga el tema del envío de los informes de los comuneros y bueno, ahora lo tendremos, porque es importante, me parece importante. Gracias. Hola. Mi nombre es Susana Beloc y tal como dice Abel, yo solicité integrar la Comisión de Cultura, pero nunca me contestaron. Hace bastante que lo vengo pidiendo. No, hace mucho más. Sí, por eso. Bueno, en marzo, abril, por ahí. Sí, abril. Pero he visto, por ejemplo, que en la comuna han hecho reuniones con los centros de jubilados y a nosotros tampoco nos han convocado. Era por el tema de los adultos mayores que organizó Susana Espósito y tampoco recibimos como invitación. Era eso nada más. Sí, paso. ¿Quiere pasar al frente así? Bueno, dejando este punto ya atrás, luego todas esas opiniones, hay un tema que creo que es importante también, que hay que tocar y que entró en el orden del día, y es la aparición de patotas que golpean vecinos en connivencia con la Policía Metropolitana en el Parque Centenario, según denuncia de la Asamblea del Parque. Acá hay algunos vecinos que nos hicieron llegar la inquietud y querían que se trate el tema. Así que es el siguiente punto del orden del día. No sé quién quiere hablar al respecto. Yo estuve en la... Hicieron una... una conferencia de prensa. Son los chicos que tenían la huerta en el Parque Centenario. Lo que manifestaron es que han tenido algunos altercados con los pibes que juegan habitualmente al fútbol o que están por ahí rondando el parque. Y en uno de ellos, que fue el del 1 de junio, que estaban haciendo una especie de festival para celebrar de algún modo que habían recuperado el espacio ese que tenían antes, hubo una situación bastante violenta, les arrojaron botellas, han amenazado a alguna de las chicas cuando las ven solas, y todo esto sucedió, digamos, a 10 metros de donde está la garita de la Policía Metropolitana, y cuando le preguntaron por qué no habían intervenido, la Policía Metropolitana le dijeron que, bueno, que creían que era un problema entre ellos y que por eso no habían intervenido. Me parece que estaría bueno por ahí darle la posibilidad de que venga alguno de ellos, que porque yo es lo que escuché hace rato que estuve ahí, pero que venga alguno de ellos, invitarlos, que venga alguno de ellos a la próxima asamblea y que comente esta situación, porque aparentemente se ha venido repitiendo y cada vez ha sido más grave. Entonces, bueno, sería eso, invitarlos. ¿Alguien más quiere hablar respecto de este tema? Bueno, ¿qué les parece entonces? Hay una propuesta de hacer llegar una invitación a la Asamblea de Parque Centenario para venir a comentar este tema en el Consejo Consultivo en la próxima Asamblea. ¿Los que estén a favor? ¿Los que estén en contra? Bueno, queda aprobada la invitación a la Asamblea de Parque Centenario, a nuestra próxima Asamblea. Bueno, ahora ya tendríamos que ir cerrando, eligiendo una fecha para una... Sí. Si tenemos una certeza, que por lo visto Álvaro estuvo hablando con estas personas, y si hay una certeza sobre esas actividades, creo que también, aparte de invitarlos, deberíamos estar haciéndole alguna consulta al presidente de la Junta Comunal, porque recordemos que él estaba organizando una supuesta comisión a la cual no nos han vuelto a invitar ya hace casi 4 meses, ¿no?, que se reunió por última vez, de la organización del Parque Centenario, ¿no?, y de cómo llevar adelante la mesa de consenso en el Parque Centenario. Y si esta es una situación que tenemos certeza que esto está sucediendo, habría que hacerle llegar un reclamo al presidente de la Junta Comunal para que reúna a la mesa de consenso del Parque Centenario y se discuta dentro también de ese ámbito esta cuestión, porque bueno, creo que debería ser el lugar donde se tendrían que estar discutiendo estas cuestiones también, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, a ver, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Francisco, soy vecino acá del barrio, Francisco Lebrones. Básicamente lo que me gustaría proponer para el próximo orden del día del próximo Consejo Consultivo es que se tome y que se elabore un repudio dentro de lo que es la Comisión de Educación a las malas políticas educativas que viene implementando el gobierno en la ciudad, particularmente focalizado y enfocado en lo que vendría a ser el Plan Fines. En cuanto a lo que es el Plan Fines, que es el Plan de Finalización de Estudios Secundarios, tengo mucho para expandirme y para hablar, pero bueno, voy a ser breve. No voy a ponerme a enumerar la cantidad de docentes que no están cobrando su salario, sino directamente me voy a centrar en la cantidad de inscriptos que hay y que no pueden hoy cursar la secundaria porque se le ha bajado las cortinas a un montón de establecimientos que iban a funcionar como sedes de apertura para poder brindarle clases a estos alumnos. En lo que nos respecta a nuestra comuna, hay 45 o 43 inscriptos que hoy en día no están pudiendo cumplir sus estudios secundarios porque el gobierno de la ciudad decidió bajar el telón. Así que me gustaría que la Comisión de Educación pueda trabajar este repudio al gobierno de la ciudad, para el próximo consejo. Nada más que eso, me gustaría que lo vote. Sí. Pase, igual, así habla después de él. Me gustaría que para el próximo consejo se averigüe algo o que venga a exponer Jambrich en qué se gastaron las 3-4 cajas chicas que estamos viniendo desde marzo, que no sabemos esos destinos, que son fondos públicos y que puede estar incurriendo en el delito de malversación de fondos públicos. Nada más. Rodolfo Fasuna. Sí, brevemente, para agregarle a lo que dijo el compañero sobre el tema de educación, es si a ese repudio se le puede agregar que este Consejo Consultivo se opone frontalmente a cualquier merma, prohibición o erradicación de la materia historia argentina en el cuarto y quinto año del secundario. Es imposible, yo nunca vi algo así y eso no puede suceder y creo que tenemos que estar de acuerdo en eso. Ah, bueno, geografía también. Sí. Pedro Valdés. Hola. Lo que voy a plantear es una moción de orden para el Consejo Consultivo, que es, por inquietud de diferentes vecinos, es presentarle un pedido de informes a Jambrich de qué constan las obras que se están haciendo o se están por hacer en el Parque Rivadavia. Es una cuestión, es una moción de orden, si les parece bien al Consejo Consultivo, que la Comisión de Planeamiento Urbano la elabore y se la presente, se la dé a la dirección del Consejo Consultivo para que se la presente al presidente de la Junta Comunal. Bueno, entonces para que la propuesta para que la Comisión de Educación analice los temas que planteó acá el señor Francisco y el señor que no recuerdo su nombre. Sí. El señor Rodolfo y el señor Francisco hicieron dos propuestas para que analice la Comisión de Educación. Los que estén a favor, los que estén en contra. Bueno, quedó aprobada esa propuesta. Y la otra propuesta de citar a Jambrich para pedir explicaciones por el uso de... Los que estén a favor, los que estén en contra, y la siguiente fue la de hacer el pedido de informe respecto de cuáles son las obras que se están realizando en Parque Rivadavia, cuál será su destino y lo que analice la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano. Los que estén a favor, en contra. Bueno. Sí. Pablo, por favor, pasa al frente, sí. Pablo Puiche. Sí, buenas noches. Bueno, todos habrán visto que se están reparando las veredas de toda la zona de Rivadavia, de Acoite, prácticamente casi hasta llegar a Primera Junta. Se está utilizando un buen material de baldosas, son baldosas graníticas, premoldeadas y pulidas. Ustedes las verán que tienen buen brillo, en general son color negro. pero el problema es la colocación. Están usando 1 metro cúbico de arena y 1 bolsa de cal. Es decir, cada 1000 kilos de arena, pongamos 1 metro cúbico, 1000 kilos son más de 1000 kilos, están usando 30 kilos de cal. Cuando la proporción es una parte de cal y 3 partes de arena. Para que tengan en cuenta, es decir, tendríamos que tener 1 metro cúbico de cal y 3 metros cúbicos de arena. Más el cemento, por reforzarlo, porque es la tipología de colocación requiere que esté reforzada para que se pegue, además, ¿verdad? Es decir, sí, 1/8 de cemento, 1/4, 1/8 de cemento. Y bueno, ya pasados las semanas, uno empieza a ver que ya se empiezan a aflojar. Han sacado todo el sustrato, pero el sustrato nuevo no han construido un nuevo contrapiso. Es decir, cualquier vereda hay que hacer un contrapiso nuevo, es decir, un empastado de todo el material suelto, ¿correcto? Que puede ser nuevo, que puede reutilizarse lo que está, picándolo o trabajándolo con la máquina, pero eso no se ha hecho. Directamente dejan el escombro suelto, le echan un poco de arena arriba y ahí nomás le mandan la baldosa. Con lo cual la baldosa está apoyada prácticamente arriba de un sustrato que se mueve permanentemente. Es decir, y eso nos está llevando a que es preferible que en vez de hacer eso, con este tipo de baldosa hubieran hecho la típica vereda cementicia, que es horrible, pero que hubiera durado mucho más, o duraría mucho más que lo que va a durar estas baldosas. Sí, sí, la siguen haciendo. Yo me paré, hablé con el constructiche que estaba ahí, le dije, ¿cómo estás haciendo esto? Sin máquina mezcladora están trabajando, a pala, porque veo que tenían 1 metro cúbico de arena, una montaña así, le tiran la bolsa y digo, pará, le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, la proporción no es esta. Ah, sí, pero no nos dan cal, nos dijeron que tenemos que pijotear así directamente. El constructiche. Y sí, ya se están aflojando y se están rompiendo. Sí, sí. Bueno, nada más que eso, y pediría que esto lo coloquen en ese informe. A las 9 tenemos que volver al colegio, así que los que quieran hablar, traten de ser breves. ¿Qué tal? Me gustaría hacer una distinción entre lo que planteó el compañero acá y lo que dije yo. Porque una cosa es el plan Fines, que es un plan que no está ejerciendo el gobierno en la ciudad, y otra cosa son las materias que van por la ley de educación. O sea, son dos temas completamente distintos y me gustaría que se voten por separado, no en la misma resolución. Si bien los dos lo van a tener que elaborar la Comisión de Educación, son dos temas completamente distintos. No, sí. No, igual la propuesta era para que lo analice la comisión, pero van a ser temas distintos, ¿no? Eso está claro. Ahora no está la... ¿Cuándo? Ahí está. Miércoles de por medio es, ¿no? Sí. ¿Te podés llevar el mail de él así lo invitan? ¿Te lo podés llevar el mail de él así lo agregan? ¿O me lo llevo yo y se los paso después a la coordinadora? Anótamelo y se lo paso. Ah, bueno, bien. Sí, después me dejas tu mail y lo mando. Bueno, una cosita por último, hay que poner la fecha de la próxima asamblea, que por lo general siempre es el último miércoles del mes. Pero son vacaciones de invierno y yo, como no tengo hijos, la verdad que no sé bien cuándo terminan ni cuándo comienzan. Si hay alguien que sepa que el último miércoles de este mes no son vacaciones, ¿no son vacaciones? 30, 31, creo que es 31, ¿no? 31. Bueno, si no son vacaciones, entonces seguimos como hasta ahora, 31 de julio, la próxima asamblea. Bueno, listo.